Pero nunca se supo nada, o sea, nunca salió a la luz nada. Ahora, Raulito estaba, Raulito vino a pasar su tusa a Medellín. Ah, hombre, a leer. Pero a ver. Quiso hacer una desconexión con el mundo, en meterse en Santa Elena, los helechos y las fincas, y nada más, no tener contacto con nada, ningún con ser nadie. Humano. Un claro. Detox. Claro. Él venía a eso, pero es que de verdad es que en Colombia somos demasiado. Las mujeres somos espectaculares en Colombia. Yes. Eso es verdad. Qué buena canción. Bueno, aquí está Janet Jackson, Miss Janet. Esto es de 1997, producido por J. Dilla. Esto es Got It, It's Gone. Joni Mitchell never lies. You don't know what you've got till it's gone. Yo, do you feel that? You don't know what you've got till it's gone. Got till it's gone de Janet Jackson en las mañanas de la X. Bueno, vamos a hablar de Sparks, una canción muy famosa de Coldplay, porque luego de la separación de Chris Martin y de Dakota Johnson, está de moda otra vez. Sí, fue una canción que salió hace 25 años en el Parachutes, y él la estuvo tocando el pasado 10 de junio en Denver. Le cambió pedacitos en su letra y pues... le tembló su voz, su mirada parecía perdida, y ese "sé que me equivoqué, pero no te defraudaré" ya no sonaba como una letra escrita hace décadas, sino como de algo que acababa de pasar. Oh, damn. Entonces, cuando la gente se encuentra con, entre comillas, esta nueva versión de la canción, porque él improvisó ahí, se fue así, mira. Claro. En reproducciones, y es ahora una de las canciones más escuchadas en estos momentos de Coldplay. Bueno, aquí está la de la tusa. Y está bien, porque entonces se avecina un álbum de tusa de Coldplay. ¿Más? ¿Otro? Sí, sí, mira, quiero, no, quiero, espérate, quiero. Alguien decía que prefería Coldplay entusado que positivo. Te lo juro, lo leí. Que como con él somos Pangea. No, que ya duro, a la herida. Ay, a mí me gustan así, desgarradoras. Ay, pobrecito. Yo creo que esta es una de las mejores canciones de esta gente. Uy, sí. No, y Fix You también. No, Fix You es hermosa, pero es que esta... es que este es el primer disco, entonces... Cuando uno ponía este disco y sonaba esta canción, uno decía... ¿quién le hizo daño a este señor? Se lo, o sea, volvieron a hacer. No decía, my God, what is this? Esto sí, tan bello. Pues. Juventud, divino tesoro. Ay, pero esos son chéveres. Qué épocas aquellas. No debía haber tomado tanto en esa época. ¿Ciento? 2000. No haber consumido tantas drogas. En ese momento de reflexión. Yo siempre, ¿dónde estaba yo ese año? Ah, bueno, está bien. Yo recuerdo que compré esto en el Tower Records de Andino. Ay, qué felicidad. Tú no ibas, escuchabas todo, y te cogías 10 discos y llevabas uno. No. yo pasaba horas. No, yo compraba todo y me iba para la casa con. ¿Tú no oías nada? No. A mí me encantaba. A mí me encantaba oír. Sí, más que todo Deep Forest y todo eso. No. Yo desde muy peladito tenía un equipo de sonido mucho mejor que cualquier cosa que hubiera en... ¿No pasabas al lado de las revistas y los libros? Claro. Más chévere. Sí, no, yo me gastaba todo mi sueldo en eso. Néstor Morales, viejo y juep. Hola, ¿qué les digo? Bueno. Mira, acá dice que es un amor que sigue vivo a pesar de los errores. Cuando eso yo trabajaba en Vivo FM. Señor. Una conexión que, aun querida, no se ha roto del todo. Qué lindo Coldplay. Una vez me dieron como una bonificación, no me acuerdo. Ay, Dios mío. Como por 500 mil pesos en Caracol Radio. Ay, se la gasté sufriendo. Y con esa plata me compré este disco. Y me compré un grandes éxitos de los Beastie Boys que costaba platal. Todo, te lo gastaste todo. ¿Ustedes se acuerdan que hacían en los 2000 exactamente? Sí, claro. Yo estaba en la superestación. Ah, sí. En 88.9. Yo estaba en un instituto de inglés. ¿En el 2000? Sí. ¿Tú cuándo entraste? Bueno, en el 2000 no. En el 2000 estaba en Manizales. ¿Ah, sí? ¿Estabas allá? Sí, mira. Estaba. Era mi segunda rehabilitación. No, y sonando esto. Dios mío. Tiene muchas cosas. Ahora, el video de él cantándola en vivo también es tendencia en TikTok. ¿Ah, sí? Sí. ¡Wow! Uy. Bueno, esta está de moda otra vez. Sparks the Coldplay. Y aquí está Mr. Teddy Swims. Está entrenando. Qué voz linda. Está entrenando, está haciendo box. Sí. Bueno, sí, lo vi haciendo box en su Instagram. Esto se llama Bad Dreams. Sun is going down, time is running out. All of these. Bad Dreams de Teddy Swims en las mañanas de la X. 103.9 FM con los muy buenos días. ¿A qué persona le dicen que se parece? Más adelante tendremos las respuestas. La gente que me oye en Chicago, Joana, dice que se parece a Dre Di Matteo, es lo que le dicen a la famosa novia de Christopher Moltisanti. Perdón, en Los Sopranos. ¡Ay! Ella, ¡uy, qué embrón! Y en realidad, sí. Sí, se parece. Tiene un aire. Eso, lo del aire es fantástico. Tiene un airecito. A mí me decían antes que me parecía, cuando tenía el pelo negro y yo me hacía una cola atrás, que me parecía a Georgina, la esposa de Cristiano Ronaldo. ¿Ah, sí? Fue a ver y sí. Con la cola. Te mandé la foto del paralelo entre Joja Puerto y Dre Di Matteo. ¿Está bien? Mismo. Sí. Ya mismo quiero ver. Bueno, vamos a hablar ahora de artistas. Te lo di. Sí se parece, a ver. Sí, que ella sale. Ay, sí se parece. Hay una nueva película que se llama Nonas, está en redes, y está, sale ella, y sale la doctora, la psicóloga de Los Soprano. Ahí sale. Pero sí se parece. ¿Que la doctora Melfi? Sí. ¿Qué? Sale ella también. ¿Lorraine Bracco? En Nonas. Es lindo. Ah, sí, ya, sí, claro. Pero sí se parece mucho. Sí. No, vamos a hablar de artistas. Artistas que son muy escuchados en Colombia y que deberían incluirnos en sus giras. Por ejemplo. Ah, ya entiendo, internacionales. Claro, o que de pronto no han venido nunca ya. Y es como, mire. Por ejemplo, Billie Eilish. Pero ya vino. Ya vino. Pero debería tenernos otra vez porque en el estudio que les estoy leyendo dice que en Colombia aumentaron un 80% el último año. Más o menos 42% de sus oyentes tienen entre 18 y 24 años. Y se reproduce Birds of a Feather, Lunch y Chihiro entre 5.460 veces por hora. Y aparecen esto en más sale, de... Esto sale de del informe que hizo ayer Spotify, en casa Spotify. Sí. Ah, ya. Ay, yo no pude ir. Y aparecen en más de 2.3 millones de playlists colombianas. Es decir que sí estaría bueno que Billy volviera porque acá está la gente consumiendo mucho Billie Eilish. Bien. Otro podría ser Camila Cabello, aunque usted no lo crea. No. Ella tiene una deuda pendiente con Colombia. No, ya la canceló con creces y ya le podemos decir. Ella vino cuando fue telonera de Coldplay, ¿se acuerda? Sí, terrible. Sí. Terrible. Sí, pero no ha ofrecido todavía un show propio. Gracias a Dios. Y en Colombia dice que está presente en 1.5 millones de playlists en Colombia. ¿Qué locura eso? ¿Dónde? De pronto no somos su target, pero... Bueno, sí, eso es verdad, tienes razón, por ahí puedes. Pero sí, otra, por ejemplo, que piden a gritos, Sabrina Carpenter. Eso sí, ahí meto con toda. Creció en un 311% en los últimos 12 meses en Colombia y ya hace presencia en más de 830 mil playlists locales. Así que podríamos nosotros estar recibiendo el Short and Sweet Tour. Bien, chévere. Yo iría. Yo también. A ver a Sabrina. ¿Qué? Iría. La pero X de presenta. Una. Y perfecto. Ay, ¿quién sí, más? The Man Child Tour. ¿Quién más? Quisiera, totalmente. Por el lado del rock, Metallica. Sí. Metallica. Este pueblo toda la vida. Es el 60% de la audiencia colombiana que pide a Metallica Tienen además entre 34 años los que son así súper fanáticos, y hace parte de más de 1.1 millones de reproducciones y ya están en varias playlists en Colombia. O sea, sí, sí, claro, lo consumimos. Sí. Claro, siempre claro. Ha sido, el colombiano siempre ha sido muy buen Metallica. Fan de Metallica. Sí, sí. Vamos. Y para finalizar, K-pop. Sí, estoy de acuerdo. Por aquí no han venido mucho, por aquí no han venido mucho, y se espera, digamos, una presencia fuerte local. Porque su base es fuerte. No, exacto. El su base es fanática, es muy sólida. Y lo pagan a Alejo y la venden un sold out completo. Pero totalmente. Te lo aseguro, con BTS que tienes tus boletas fijas. Por ejemplo, ya. Bogotá podría estar esperando a Blackpink. Las chicas. A nivel mundial, pues son una de las más reconocidas en cuanto al K-pop. Y en Colombia, el 54% de su audiencia en Colombia tiene menos de 24 años, lo que hablábamos, jóvenes, y que aparecen ya en más de 730 mil playlists. Es decir, que un promedio de 1000 reproducciones por hora, Blackpink en Colombia. Ahora, BTS. Seguro, seguro. También podríamos estarlo esperando en Bogotá, porque es una de las ciudades que más lo escucha en Colombia, con un 45% de oyentes menores de 24 años, lo que hablábamos, un promedio de 4.140 reproducciones por hora, eso es una cantidad. Y además de eso, pues la banda hace presencia en más de 1.2 millones de playlists en Colombia. Mira, lo mejor de los dos mundos, en segundos. Ah, yo le creo a BTS, Alejo, vamos. No, yo no es que no le crea, a mí me parecen un buen producto. Uy, yo, sí. Los BTS me son parecen el mejor. Y lo que mueven. Eso es exactamente lo que... Ay, me encanta porque son reales, es como ver a Tuxedo Mask, como tu amigo. ¿Camilo? Es increíble, es un Tuxedo Mask, son todos igualitos y milimétricos. Tuxedo Mask, Tirti, no. Para los que vieron... Sailor Moon, ¿saben de qué estoy hablando? Bueno, está bueno el informe. Sí, sí, sí. ¿Algo más? No, eso serían las... Bueno, está por el lado del reggaetón, que esperan a, aunque usted no lo crea, a Don Omar. Ah, sí, ella y yo. A Don claro Omar. Claro que sí, vamos por eso, tenía susto y no, me has sí. dado una gran noticia. Colombia es el tercer país del mundo que escucha a Don Omar y Bogotá ocupa el primer claro. lugar entre las demás ciudades. Pobre diabla. El 44% de su audiencia local tiene menos de 24 años, raro porque Don Omar es vieja escuela. Totalmente. O sea, eso amigo, ella y yo. Yo pensaba más unos 34, como mi edad. Lo que refleja una renovación generacional en sus seguidores. Eso está chévere. O sea, los jóvenes ya saben de Don Omar también. Yo le decía Duty Free a la canción de él. Shh, vamos. Ojo, porque ¿por qué eres tan Él es el cacho. Pero ¿por qué eres tan selectiva con el reggaetón, Dayana? Porque Raulito, me lo descartas, que es uno de los más importantes. Sí. Y Don Omar, con esta ñerez, si te gusta. Esta oigan. Es Don Omar. Esperen. Es institución. No, Camila, escuchemos esta gran canción. Es que no, no, no. Déjame no, oír. Lo que les quería decir son los números que me parecen increíbles. Dale. De Don Omar. Su música forma parte de más de 4.3 millones de Omar. Playlists en Colombia y se reproducen casi, ojo a este número, 13 mil veces canciones suyas por hora. Y entiendo ese lugar y tomo o sea, esa mano. En el 2024, el año pasado, permaneció 48 días consecutivos en el top 50 de Spotify Colombia. Es Duty Love la que me dice. Aunque usted no lo crea. ¿Qué, Sean Paul? Es que Duty Love es con Nati Natasha. Nati Natasha, sí. Cosas que sé y no sé por qué. No, mentira, es una gran canción, gracias. Gracias por esta oportunidad. Uy. Salve el sol. Salve el sol. Mira, uno tiene que ser selectivo, ¿vale? Imagínate todo ahí como, no, uno tiene que poner fronteras. Uy, pero es que este man tiene la voz, una, no, y unas canciones, Luna. ¿Ves? No, no, no. ¿Más importante que Yankee? Ellos estuvieron muy a la par. Muy a la par en un momento. Pero así como se han producido los grandes cismas culturales de la era del rock. Me gusta esa. Beatles versus Stones. Sí. Yo te pregunto a ti, Camila Upegui. Uh-huh. Daddy Yankee o Don Omar, escoge. Daddy Yankee. Oh, ¿sí? Oh, sí. Damn. Por más de que me guste mucho Don Omar, yo soy consumidora de Don Omar, pero se quedó y Daddy continuó un legado en cuanto a la música. Que, o sea, es que ya es, desde las últimas canciones de Don Omar no hay nuevas canciones hace más de 20 años. Eso es cierto también. Pero Daddy Yankee tampoco. ¿Daddy Yankee? Ahora, yo aprendí por DJ 113 que Daddy Yankee es un gran rapero. Es un gran rapero. Que sacado de ese contexto, él hace unas cosas muy... O sea, o hacía, mira, todos acá podrían traer a los dos. Y yo con la camiseta de Dolly Parton así, perreando hasta el piso. Así. Rompe. No, es que le chévere. Además, también tiene este pacto con el diablo en el que jamás envejece. Es increíble, ¿no? Ay, hombre, estas son mañanas de la X. Bueno, ahí está el reporte de Camilo Peggy sobre lo que pasó ayer en casa Spotify y los más recientes hallazgos alrededor de artistas que no han venido a Colombia, artistas que son muy populares y que son muy grandes, entre muchas otras cosas y grandes datos aquí en Mañanas 103.9. Y cuando regresemos vamos a hacer un repaso por aquellas opiniones y foticos que ustedes nos han mandado a nuestra pregunta del día. Come on and get your kicks. Now you don't need the money when you look down. Looking for a come up. This is fucking awesome. Está Macklemore y Ryan Lewis en Mañanas de la X con Thrift Shop. Estas son las mañanas. Ayer, noticias de música rápidamente. Catriel y Paco Amoroso se ganaron todos los premios Carlos Gardel. Ah, bueno, lo entiendo, claramente. Entiendo que es su lugar. El máximo galardón en la ceremonia que se realizó en el Teatro Coliseo, numerosas estatuillas, dice hoy la prensa digital, cerraron su noche en lo más alto luego de mucha expectativa y tras el éxito internacional que obtuvieron en su Tiny Desk, su show en Lollapalooza, en Coachella y su gira, los jóvenes se alzaron este miércoles con el máximo premio de la música argentina. ¿Cómo se llama el disco? Gardel de Oro. ¿Papotas? Es Papota. Eso, Papota. Amo. Está. Dice. Mira, esta es para ti. Gracias. Te lo agradezco. Mira. Siempre. La amistad. La amistad. Y mañana se X, mira. ¿Te acordás del día que te conocí? Ese día supe que yo mataría por ti. Te pido perdón si un día me perdí, pero vos siempre podés confiar en mí. Esta noche fue un escándalo. Te vomité un fernet en el pantalón. Perdón por haberte vomitado el fernet en el pantalón. Perdón, pero la pasamos bárbaro. Esta eres tú. Ninguna puta te va a alejar de mí. La lucha constante. Yo sé que ha sido una lucha, Dirty. Y agradezco que la hayas peleado. Bueno, pues Catriel, Paco Amoroso de vuelta en las noticias. Hay muchas fotos, multiversos que van quedando. De repente uno se queda atrapado en cosas. Lo importante es estar rodeado de amigos. Llegamos a donde llegamos porque nacimos en Argentina y eso hay que agradecerlo. Expresó el doble de Paco. Obviamente causaron impacto porque en vez de llegar ellos, mandaron a dobles. Mandaron unos dobles. Bueno, eso me gusta mucho. Bueno, vamos a hablar de tiendas de segunda y de ropa de segunda, porque primero estaba sonando Thrift Shop de Macklemore y de Ryan Lewis. Y esa es una oda a la ropa de segunda. Y segundo, porque otra vez la ropa de segunda aparece como cíclicamente en la cultura pop cada 12 tanto, años, sí. Cada 12, 13 años más o menos vuelve y se pone de moda. Ahora, más allá de la ropa, se está hablando de varios productos de segunda mano que la generación Z está empezando a consumir por encima de un solo uso o el primer uso. No me digas, ¿qué cosas? Exacto, entonces acá tenemos hábitos de consumo. Primero, la encuesta se hizo a 1,000 jóvenes entre 18 y 29 años que hablan sobre lo importante de la economía circular. ¿Ya? Y las prácticas sostenibles. Entonces tenemos el 47% de los encuestados afirma comprar productos de segunda mano con bastante frecuencia, el 13% dice no hacerlo nunca, el 48% de ellos gasta hasta 168 euros, esta encuesta se hizo en España, en compras de segunda mano en el año, siendo sus categorías favoritas, Alejo, primero, obviamente, ropa y complementos, 54%, sí. Tecnología, 28%, libros, 26%, y videojuegos o consolas con el 19%. ¿Libros de segunda? Y sí, pasa mucho. Yo he comprado muchos libros de segunda. Yo compro mucho de segunda. ¿Tú compras cosas de segunda? Me gusta. Y mira que cuando vi este estudio, se puede implementar también aquí en Colombia, porque he encontrado ahora más difusión de casas grandes donde con diferentes marcas promueven el consumo sostenible y hacen ferias y va gente a tocar. Yo creo que tú serías feliz en un Ross. Claro. Diana sería feliz en un Ross, ¿no? Sí, es una tienda gigante de ropa, que es tanta la cantidad de ropa que uno no alcanza ni siquiera a ver todo lo que hay. No. Hay todas las marcas que tú te imagines. Lo que pasa es que no está como que todo está por las tallas. Es decir, no por marcas ni por colores, no. Solo por las tallas. Y tú empiezas y buscas y buscas y te tienes que quedar un día. Pero yo no entiendo por qué, por ejemplo, ese Ross. Porque siempre están desordenados. No, Ross es una tienda, pero sí es una tienda de segunda, Cami. No. No. ¿O son nuevos los productos? Son nuevos, lo que pasa es que tienen defectos. Porque a veces cuando la ropa algunos trae defectos, tienen defectos. Son los outlets. Exacto, es Dress for Less. Entonces encuentras blusas, camisetas, lo que sea, pero que son de temporadas muy, muy pasadas, o que solo quedaron algunas y que de pronto tienen alguna manchita, algún o un hilito por ahí. Algo. Pero entonces, a mí me encanta. A mí me parece asombroso ese Ross. Pero no es de segunda mano. A mí me gusta porque he encontrado. Y acá, mira, por ejemplo, una de las razones por las que ellos dicen es ahorrar dinero, claramente. Porque pasa que si algo salió en una marca, es increíble, tú lo consigues en segunda. Alguien que ya no lo usa y lo entrega por la mitad del precio o hasta menos. Y lo otro es encontrar productos únicos, ¿sí? Mil veces sí. Entonces está pasando y sí creo. Algunos que dicen, no, es que están muy preocupados por el efecto medioambiental, no. Esa no es su primera motivación para decir, es que la moda rápida está dañando y eso. No. Es plata. Es plata. Yo creo que a la final la plata conduce cualquier decisión que sea o no sea consciente, pero respecto al medio ambiente, es lo que quiero decir. Están comprando por plataformas, por cuentas de ropa de segunda, de cosas de segunda, y se está moviendo en esta nueva generación, que está bien. A mí me gusta mucho. Yo incluso he hecho la labor de sacar toda mi ropa, la mayoría la dono o la regalo, y lo que me queda lo vendo por Instagram, y se vende así. Te lo juro, es que se está moviendo muchísimo, y hay cada vez más grandes casas donde invitan como a plataformas, exacto, donde las marcas que venden solitos sus productos comparten el tercer piso, segundo piso, tú haces el recorrido, te vas midiendo, al final llegas a la puerta, pagas de cuál pertenece este, tin, tin, tin, y ya. Es chévere. Es interesante esa cultura de lo de segunda. Yo nunca he sido capaz de consumir cosas de segunda. Nada. Nada. Es que hay cosas que los usados, sí. Muy poquitos. Tiene que ser muy difícil que sea imposible de conseguir para conseguirlo de segunda. Por ejemplo, hay un libro de Antonio Caballero que era su faceta. Vale, la que es chévere. Es una faceta como crítico musical. Ah, no. Libro jodido conseguir. No me consigue nuevo. Y me tocó comprarlo de segunda. Me tocó comprarlo de segunda, pero no, a mí me cuesta mucho. Yo he comprado saquitos de segunda, jeans. Pues a gente que más conozco, pues como amigos. Sí, te entiendo. Nunca compraría, por ejemplo, un vestido año. Ah, no, hay cosas no, que no zapatos venden. Tampoco. No vendan. Ahora, lo que pasa es que no siempre esos lugares venden cosas de segunda mano. No sé, compraste algo y no te gustó. Después de que nuevo. Lo compraste, está nuevo y tiene su etiqueta. Ajá. Eso también hace parte de estos productos que están ahí. Pero sí, por temas de aseo y esas cosas. Tal vez un vestido de baño, pero si está nuevo, nadie lo ha usado ni lo ha tocado. Medias. Exacto, no. Hay lugares, no, yo sí he comprado muchas cosas y he dado con muchas cosas rarísimas que me preguntan, ¿dónde conseguiste ese? Y ¿de dónde te digo? A mí me gusta mucho eso, las dinámicas son buenas. Bueno, pues esta dicen en Estados Unidos, me reportan por mensaje directo que Ross es ropa de temporadas pasadas. Sí, de temporadas pasadas. Y nueva. Que tú serías feliz en un Goodwill. Está bien. Puede ser. Ah, Ahora, sí. ¿Qué es un Goodwill? Por favor. Explíquenme. Yo creo que son donaciones. Yo hay. Creo que Goodwill no. Es más. Sí, es menos fashion circular. O sea, es más hacia el tema de la donación para quien lo necesita. Exacto. Más no para que busca vanidosamente. Exactamente. Sí. Ah, bueno, no, sí, no. Yo a mí sí me gustan las. Bueno. Libros todos. ¿Sí? Sí, claro. Es que hay muchos que ya no están. Que ya no existen. Uh-huh. Entonces yo sí me empelo. Hola, si alguien sabe este libro, entonces de segunda y eso. Los ganadores del premio Gardel, Catriel y Paco Amoroso. Viene de camino al lobby del hotel. Olor a tabaco cuando te besé. Y sé que tú no fumas. Llegaste a la una, algo distraída, igual que Clave. Yo acá pensando que era el único, pero algo me dice que ya no, bebé. Yo acá pensando que era el único, pero algo me dice que ya no, bebé. Lo llamo a Catriel y le digo, esta loca me tiene jodido. Estas son mañanas de la X. ¿Cómo les gusta? No, mentiras, entiendo el lugar. El único, Catriel y Paco Amoroso. Mira, óyelo. Para. El pelo negro. Yo agradezco. Ayer con, esta semana hacíamos la pregunta de si usted ha fingido que le gusta algo para agradar. Yo agradezco mucho que nunca has fingido así. Artistas. O sea, como que digo, no. O no sé qué es. Porque uno puede cometer el error de caer en la ignorancia y que el otro se dé cuenta como no tiene ni idea y está fingiendo. Ay, no, pero mejor decir, no, yo no tengo ni exacto, idea. Exacto. Y aprendo de ti. Por ejemplo, yo los quiero mucho a ustedes, pero no los acompañaría en esto. Yo voy a ir a Catriel y a Paco Amoroso. Yo también, evidentemente. Bueno, Mia Khalifa. Claro, la de las gafas. Claro, famosa por sus gafas. El emprendimiento. Se ha pronunciado sobre la venta de OpenAI al ejército estadounidense. No sé si se hayan dado cuenta. Sí, vi la noticia que pero iban a tener como una rama, no que se haya vendido, sino que va a tener como una sección para el ejército. OpenAI tiene un contrato de $200 millones con el Departamento Estadounidense de Defensa. Mira. Entonces, Mia Khalifa, Mia una gran representante y vocera. Mia Khalifa ha escrito en su cuenta de X: el ejército acaba de comprar ChatGPT, por cierto. Y sí, me creo mejor que ustedes por nunca haber usado ChatGPT. Fue lo que dijo. Ahora tiene la mala información, amiga. Le hubieras preguntado a ChatGPT. Sí, es que no se ha vendido. No. Comprar eso. No, y por $200 millones no. No. Por ahí pasó. Hay un área que se va a encargar en, pero no lo han vendido. Sí. No va a pasar. Ay, mira, bueno, ¿qué más? Bueno, pero se ha vuelto una figura activista, ¿no? Mia Khalifa en los últimos años. Por sus posiciones con relación. Sus posiciones. No, Diana. Señor. Políticas. Exacto, es que mira, era un complemento. Sí, sí. Las posiciones políticas, sí, señor, de Mia Khalifa. Claro, con la humanidad, sí. Quiere por el tema Palestina. Sí, establecer los lazos con el otro. Siempre muy linda. Volvamos a la pregunta del día de hoy. La pregunta del día de hoy, la gente, ¿qué ha dicho la gente? ¿Sí se parecen o no se parecen? Cami, ¿has visto algo? Sí, hay unos que sí se parecen, tengo que decir. ¿Hay alguno que diga que se parece a Maluma, por ejemplo, que se parece a Sofía Vergara alguna? Sí, han dicho cosas. ¿Sí? Por ejemplo, Lin dice que se parece mucho a Madonna. ¿Y no? ¿En qué veredicto? Momento? A ver, yo les voy a mostrar a ustedes a Madonna. Sí, entiendo el lugar un poco. Estoy demasiado viejo para poder ver desde allá. Ya te muestro. Diana dice sí. Ok. Lo digo pues más o menos, es sí, más rubia. ¿Quién tiene? Entiendo un lugar. No, hay un lugar al comienzo de su carrera, sí. Vamos a continuar. Bueno, sigamos haciendo veredictos sobre nuestros oyentes. Camila dice, vamos a juzgar. Camila dice que se parecía a Alicia Keys. Vamos a ver. Alicia Keys. Es que ponen unas fotos por allá metidas en el... En una manigua. No. No se parece. Pero pudo tener su momento también. Sí, de pronto, pero alguien le dijo y entonces bien, está bien. Sí, no, está bien, esa es la idea de la pregunta. Claro. Soli dice que se parece a John Wick. Pero no, pero dile, pero de Temu. No lo digo yo, él lo dijo. Lo dijo él. Que era John Wick de Temu. De Temu. Dice también que me parezco a George Harrison. ¿Perdón? De los Beatles. Míralo. A George Harrison. Ay, yo los quiero tanto. Además que debe ser muy lindo que uno le digan que se parece a un famoso, ¿sabes? Yo sí creo que le sube, depende del famoso, le sube el ánimo, ¿no? Yo sabía que me parecía. Diana claro. Dice que se parece a Viña Machado. A ver. Sí. ¿Te digo? Sí, Viña. Ah, sí. Sí, Viña, tienes un airecito, ¿no? Un aire a Viña. Qué sí. Bonita boca tienes. Sí, linda. Guapa. Linda. Muy bien. Me dicen que me parezco a Pedro Pascal ahí humildemente. Oh my God, Pedro Pascal. Ay, no se meta ahí. Pedro Pascal lookalike. No, sin foto no se puede revisar. No tiene foto, no engañes. Vivi dice a Cristina Umaña. A Cristina Umaña, yo no recuerdo a Cristina Umaña. Claro, la actriz colombiana. A ver, veamos. Produzcamos un veredicto. Pero, por supuesto, claro, idénticas. Dos gotas de agua. Antes o después del racionamiento. Ay, ya, por Dios. No estoy de acuerdo. La sección es para eso, ahí dice. La juzgación. Claro. Estamos realizando la juzgación. Juan dice que a Kim Kardashian. ¿Juan? No, Juan. No, bueno, yo creo Juan. Que está manejando la ironía y se lo agradecemos. Claro que sí. Esperemos que así sea la ironía. Dicen por acá a Carmen Villalobos, como es de bella Carmen Villalobos. ¿Quién es Carmen Villalobos, hombre? una actriz que estuvo como en los... Idénticas. El de los vaqueros, ¿cierto? Ya definitivamente. En... Carmen no. Villalobos, ¿cuál es Carmen Villalobos? Ella trabajó, creo que en... ¿Quién es ese hombre? Ok, ¿es una actriz de telenovelas o qué? Muy linda, sí, okay. Carmen Villalobos. Ya te busco. O sea, ¿ya viste la foto de nuestra oyente? Sí, ¿cierto? Claro. Ahora quiero que mires esta foto... Para que veas. A ver. Que no, son, sí. Como tú lo dices, son idénticas. Muchísimo, aclaro. Igualitas. Ay, qué dicha. Sí. Qué bendición. Mira, qué cantidad de gemelos que hemos encontrado el día de hoy. Muy bien, perfecto. Aquí me dicen sí. Trivi dice a Avril Lavigne. También. Mira, pasa y yo le digo, ¿Avril? Abril, me ha dicho, porfa, no. Una fotico, Abril. Me llamó. Ya dice, no, me llamó Vivi. Ah, ay, Vivi, Dios, perdón, Vivi. Y le ofrezco disculpas. vamos a poner música mejor, ya. Dejemos ahí porque ustedes dos. Ahí, bueno. Hay muchos gemelos en el mundo. Aquí está Ian May, esto es Carmageddon. Somber con Andrés en Mañanas de la X. Eras de los que pensaba que el trofeo de los campeones de la Copa Mundial de la FIFA 2026 era solo para los ganadores. Gracias a Visa podrás conocerlo y tomarte una foto con él. Por compras superiores a 180 mil pesos con tarjetas Visa Bancolombia en la Feria Bazar. Asegura tus entradas, válido del 21 al 22 de junio de 2025. Aplican términos y condiciones. Conoce más en bancol.co/feriabazar. Bancolombia, vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Hoy es el día de la música afroestadounidense. Ay, que hagamos cosas. June 19th, también conocido como Juneteenth. Nos queda una hora. Pongamos así. Juneteenth. Sí. Es el Black Music Month. Ay, es el mes de la música negra. En los Estados Unidos, Juneteenth creo que es el día en que se conmemora la llegada de los esclavos a Estados Unidos, o puede ser la abolición. Ya, mira, perdónenme ahí mi ignorancia. El día de la emancipación, perdón. Ya. Sí, es el día de la emancipación. Hoy es el día en que se Ay, deberíamos poner música. La emancipación, la festividad de los Estados Unidos que conmemora la emancipación de los afroestadounidenses esclavizados. Ya. 19 de junio de 1865, primer aniversario de la abolición de la esclavitud en Texas. La fecha tejana ha sido utilizada desde 2021 como referencia para el reconocimiento de la festividad nacional. Es un acrónimo, Juneteenth, de uh-huh. las palabras en inglés June, junio, y 19th, 19, la fecha de la celebración a nivel histórico. La abolición de la esclavitud en Texas no supuso una conquista nacional. La emancipación de la mayoría de esclavos afroestadounidenses en Estados Unidos ocurrió en diciembre de 1865 con la ratificación de la 13ª enmienda. El final completo de la esclavitud tuvo lugar en agosto de 1866, cuando las autoridades estadounidenses obligaron a las tribus indígenas a firmar tratados para liberar a los miles de esclavos que aún mantenían, así que muy bien. Aquí está. Vamos. En conmemoración de Juneteenth, Mr. Michael Jackson, de 1991. Estas son las mañanas de la X y aquí está Black or White.